y de noticias en este Canto Maestro, que lo vamos a dedicar a alguien que hace muy poquito, unos pocos días, se fue de gira para Trump Lupo. Pero volvamos a lo de los demos, que me parece interesante que lo conozcan algunos que no saben esa historia, que a mí un poco me daba vergüenza decirle que no a un grupo, porque un tipo que trae un demo, un grupo, no es un chico que escribió un poema en un bar porque lo dejó a la novia, te quiero mucho, te extraño, es alguien que tuvo que componer una letra, una música, que tuvo que ensayar, comprar instrumentos, grabarlo, entrarlo, era un trabajo industrial y que no tuviera lugar para difundir, a mí me parecía realmente algo grave. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros y carbón. Militantes. En 1976, Sergio Brockstein, y en 1977, María Virginia Cayetana Brizuela Casalins, eran docentes. Un 10 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Sergio Brockstein y a María Virginia Cayetana Brizuela Casalins, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar a Soledad Mora, que es secretaria general de San Martín de los Andes, allá de Neuquén, compañera del sindicato de Neuquén, sobre la realidad educativa en estos tiempos de cuarentena y de pandemia. Las maestras, los maestros, profesores y profesoras en Neuquén, como en el resto del país, están trabajando mucho, buscando llegar a cada uno de sus estudiantes, a cada comunidad educativa. Creo que en este momento tan complejo se evidencia que, como siempre, los maestros y las maestras tenemos la capacidad de generar propuestas, desarrollar estrategias para seguir manteniendo ese vínculo pedagógico que es tan importante, y también para seguir pensando y construyendo esa escuela posible. Entiendo que es muy importante la tarea que se está haciendo a través de la virtualidad, en los casos en los que se puede mantener ese vínculo pedagógico a través de la tecnología, pero también y fundamentalmente es rescatar la tarea de los compañeros y compañeras que trabajan en la ruralidad, que son quienes en este momento se encuentran movilizados y movilizadas, llevando a cada comunidad, a cada casa, no solamente las propuestas de trabajo, las actividades, los materiales para que los niños y niñas puedan resolverlos, sino que son quienes llegan muchas veces con la asistencia alimentaria para las familias. Creo que es un momento muy importante para rescatar el compromiso de nuestros compañeros y compañeras, como siempre, en estar presentes y en poder construir esa escuela pública que queremos. Creo que esta es una situación particular en la que se hace evidente la máxima de Simón Rodríguez en relación a que en educación inventamos o erramos. Y creo que esta es una situación muy particular que nos invita a eso y que una vez más los trabajadores y trabajadoras de la educación demostramos estar a la altura de las circunstancias, garantizando derechos aun cuando no contamos con todos los recursos. Era Soledad Mora, maestra compañera de San Martín de los Andes, Neuquén. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, ay, libertad. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón, quien no te comprende te vulnera. Novia de Dios, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y hace más de 10 días que la Villa 31 y muchas villas de la ciudad, pero principalmente la Villa 31, carece de agua. En estos momentos, en esta situación que se está viviendo, carece de agua y, bueno, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no da ningún tipo de respuesta. Se ha hecho un petitorio encabezado por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, donde adhieren un montón de personalidades y organizaciones, entre ellas obviamente CETERI y CETEA. Tenemos el testimonio de una integrante de la Garganta Poderosa que esto nos cuenta sobre lo que está pasando en la Villa 31. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilian Andrade, soy vecina y comunicadora de la Asamblea de la Poderosa, que está acá en la Villa 31. Quería comentarles un poquito sobre la situación que estamos viviendo, cómo se vive esta pandemia acá en el barrio. La realidad es que se nos complica mucho mantener la cuarentena por cuestiones de falta de derechos, derechos básicos y humanos como lo son la falta de agua. Nosotros ya llevamos ya 10 días sin agua, sin que nos garanticen ese derecho humano básico. Realmente es desesperante porque no tenemos cómo lavarnos las manos. Nosotros no nos podemos lavar las manos casi ni una vez al día. Realmente necesitamos el agua para sobrevivir también, porque necesitamos tomarla. Y no es solamente eso, sino también el tema del hacinamiento. Realmente es muy difícil sostener la cuarentena si en el barrio vivimos 2, 3, 4, 7 o 10 en una habitación de 4x4. Y eso implica también el tema de la alimentación, cómo podemos mantenernos. Muchos vivíamos por ahí haciendo changuitas o incluso cartoneando y ganándonos el pan de todos los días en el día a día. Entonces hoy, sin poder salir a trabajar y para poder permanecer en cuarentena, no tenemos garantizado un plato de comida, y muchas veces tenemos que elegir entre garantizar ese plato o comprar alcohol en gel, por ejemplo, o incluso poder comprar en muchos casos un medicamento que seguramente es muy necesario, ya que tenemos problemas, además del hacinamiento, con la humedad. Entonces se nos complica tener que elegir ya de por sí. Entre esas que fui nombrando, ahora también se le agrega comprar una botella de agua, un botellón de agua, porque si no, no podemos sobrevivir. Los vecinos y las vecinas que no podemos sostener un plato de comida a diario, nos vemos en la necesidad de acudir a un comedor, y la realidad es que los comedores a nivel nacional, incluso sabemos que se han triplicado las demandas, hay mucha, pero mucha gente que está acudiendo hacia dentro de los comedores. Las compañeras están no solamente siendo el sostén de todas esas, en algunos casos, 7 ollas diarias o más, para poder garantizar la comida de muchos vecinos y vecinas, sino también terminan siendo un soporte psicológico para todas nosotras que en algunos o muchos casos sufrimos violencia de género. Y además ahora están, desde estos 10 casos, están haciendo relevamiento persona por persona para saber si tienen o no tienen agua y ver la forma de poder dar una mano. Nosotros antes se nos complicaba mucho sostener las ollas populares o los comedores, porque la cantidad de gente que venía era bastante, y hoy se nos está haciendo prácticamente imposible. Estamos logrando paliar esta situación con donaciones. Por eso en las redes sociales y demás impulsamos el hashtag Contagia Solidaridad, y también nos están llegando donaciones de agua. Entonces ahí es cuando vamos haciendo el relevamiento y vamos entregándole el agua a vecinas y vecinos que no la tienen. Después, bueno, también hay otras complicaciones que venía nombrando, el tema de la violencia de género. Tratamos de articular todo el tiempo con el 144, pero la realidad es que muchas veces está colapsado, no contestan, y no sé, vemos otras posibilidades. Quizás quienes tienen, realmente quienes pueden tener el acceso a internet, a una computadora o a un celular, incluso con megas, queremos hacer la denuncia vía web y se nos complica muchísimo, porque cuando queremos completar la dirección, al momento de hacer una denuncia no nos toma la dirección del barrio. Es como si no existiésemos realmente. Bueno, y así también vamos pensando en conjunto con las redes que vamos formando históricas en el barrio, no solamente ahora con el tema de la pandemia y con el agua. Hemos sabido formar redes de contención de vecinas a vecinas, no solamente contención psicológica ante la violencia, sino contención por el agua, contención por la comida. Estamos a disposición todo el tiempo para poder estar alerta ante casos de violencia y así poder articular también. Formamos redes de cuidado. Hoy en día también nosotros estamos de acuerdo con medidas que se están tomando, pero también hay que ser realistas de que son insuficientes. Son medidas de relevamiento de quienes tienen síntomas que venimos pidiendo hace 10 días o más incluso. Las están tomando ahora, o sea, vienen con 10 días de demora, y necesitamos que se aumenten muchas otras más medidas porque son insuficientes. Realmente nosotros estamos a total disposición, todos los vecinos y las vecinas, celebramos que se esté tomando esta medida y seguramente nos van a ver en más de un lugar acompañando, porque queremos que todo esto se haga, pero que se haga bien con nosotros. y pensado con nosotros también, pero entendemos que están llegando bastante tarde. Lo que sí necesitamos es que se garantice el derecho básico al acceso del agua para todos, todas y todes les vecines. Era una compañera de La Garganta Poderosa contándonos la grave situación que está viviendo la Villa 31. Los sectores más vulnerables de la ciudad, en una ciudad rica, en una ciudad tan rica, castigados por esta pandemia. La verdad, una vergüenza. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y vamos mostrando en Canto Maestro las distintas voces, música, poemas, cuentos, que compañeras y compañeros en estos tiempos de pandemia dedican en las redes. Hoy, desde Paraná, Entre Ríos, dedica y recita Carolina Cataño. Para mis compañeras del gremio, le quiero dedicar un poema de Marta Samarripa, que es una poetisa, compañera de la provincia de Entre Ríos, siempre muy vinculada a la docencia y también a la militancia. Bueno, el poema se llama Mujeres y dice así. Mujeres, sé que nos une este silencio, la pureza de caminar desnudos pedregales, estos grises, días grises, que transitamos solas, que sabemos. El humo en los rincones, la opaca fruta de los paraísos ilustrando ventanas. Hemos crecido juntas, germinadas por lluvias, por rocíos, por el dolor de estar a la intemperie, de sacar nuestro ángel del tacho de basura, de tejer la esperanza con la aguja de mierda de los días, rezándole al amor, a nuestros muertos, al hombre que mataron en Camiri, al retrato de ayer con nuestras trenzas, a todo lo que es puro todavía, entre el chicle, los anticonceptivos y la mugre en inglés que nos contagian. Nos rebasan a gritos las mujeres que somos, con lunas en creciente, con broncas, con nostalgias, con unas ganas locas de hacer pueblo, de nuestra sangre ardida, enamorada. Y así, desvencijadas, nos inventamos calles con yuyitos para que nos duelan menos los zapatos y se ablanden los ojos, los gatos, los aguanes. Nos calzamos la voz, el almanaque, hoy. Hace mucho tiempo que nos pesan fusiles de estar y estar y estar en pie de guerra. Era Carolina Cataño, docente de Paraná, Entre Ríos. Palabras maestras. Palabras maestras. Thank you. llegado la hora de la mujer, que comparte una causa pública, y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Palabras maestras. Sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar, sin esperar. María Eva Duarte. Palabras maestras. Palabras maestras. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. Ante que nada, es una enorme responsabilidad encarnar a lo que es, a quien es y será la gran figura femenina histórica del siglo XX. Para bien o para mal, Eva Perón se iba a reír con mis labios, iba a llorar con mis lágrimas, y esto era mostrar a Eva Perón para las generaciones presentes y las futuras, era una responsabilidad enorme. ¿Cuánto se agiganta esto si además el personaje que estamos encarnando fue una persona de carne y hueso que existió, y si además esa persona fue Eva Perón, la responsabilidad era enorme? Lo que yo trato de hacer cuando es un personaje además tan enorme, y que son esos personajes que te leen a vos más que vos podés leerlos a ellos, porque la verdad es que es un personaje fascinante y casi sin límites, sentía apoyarme en tres puntos como muy fundamentales que yo veía en ella, que es su cuadro político, de su enfermedad y su afectividad, no solo para con Perón, sino para con la gente, para con su vocación, su gran vocación, esta cosa que más allá de que estés de acuerdo o no, que ha sido una persona que claramente entregó su vida a su causa. Eran las voces de dos actrices que interpretaron a Evita, Esther Goris y Laura Novoa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mario Emilio Soffici nació en Florencia, Italia, el 14 de mayo de 1900. Director, guionista, actor, productor y político. A los 9 años de edad se instala en Mendoza. Luego, con su familia, residió en Buenos Aires. Mientras cursa estudios, experimentó oficios diversos, manifestando sumo interés por el teatro y el circo. A los 18 años, empieza a dirigir obras con aficionados. Colaboró como ayudante con Agustín Ferreira en su película Calles de Buenos Aires. Su primer trabajo como director fue el cortometraje Noche Federal. En 1935, filmó su primer largometraje, El alma de bandoneón. Desde ahí realizó 40 más, entre los que destacamos Prisioneros de la Tierra, según una encuesta entre críticos la mejor película del cine argentino, Tres hombres del río, según Soffici su obra preferida, Chafalonías, Rosaura a las 10 y La cabalgata del circo. Pasa a la inmortalidad el 10 de mayo de 1977. Mario Emilio Soffici. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquilla en la panza y no la toca cualquiera. Y no la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre, y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Don Sixto Palavecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando este pueblo te deja que le saques la canción, se la devuelves intacta, regalito al corazón, regalito al corazón, y en una letra sincera cantar todas las verdades, o al menos las que se puedan. Si al menos las que se pueden guarde un poco de esta vida, la mentira patas cortas, en la vera fiera y torcida. Don Sixto Palavecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este pueblo. Estamos en comunicación con Gabriela Sancho. Gracias por atendernos. Un gran saludo al programa de radio de la Cetera Argentina, Canto Maestro. ¿Qué función ocupas, Gabriela? Soy coordinadora de la Internacional de la Educación para América Latina y también estoy a cargo de la Red de Trabajadoras de la Educación de América Latina. Para comentarles, tuvimos una primera reunión de la red, fue convocada. Y esta reunión lo que nos permitió fue conversar sobre diferentes situaciones que están sucediendo en esta coyuntura del COVID-19. ¿Quiénes participaron? Esta primera reunión se convocó a las compañeras que forman parte del Comité Regional de la Internacional de la Educación. Estuvimos con también la compañera que nos representa en el Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, Sonia Aleso de Cetera. Y las otras integrantes, como Fátima Silva de la CNT de Brasil, como la compañera Paola Jiménez de OTEP A de Paraguay, Carmen Brenes de ANDE Costa Rica, Elvia Pereira de FUNTEP Uruguay. Tuvimos a otras compañeras presentes, integrantes también de este comité y las encargadas de todas las secretarías de género e igualdad de las afiliadas a la Internacional de la Educación. Es decir, tuvimos una convocatoria bastante amplia con más de 20 compañeras de toda América Latina, de toda la región. ¿Qué temas trataron en la reunión? Dentro de los temas prioritarios que conversamos, que se debatieron, que se discutieron, da pie, por supuesto, a hablar de una coyuntura específica de muchas preocupaciones generales en el tema docente, en el tema sindical, pero especialmente también preocupaciones respecto a las mujeres como tal en este momento. Se abordaron temáticas en el tema de educación y la virtualidad, que sigue siendo un desafío, un problema, una dificultad que conlleva la no tecnología en muchos de los hogares de los estudiantes y las estudiantes, e inclusive de docentes que no tienen la tecnología para dar clases virtuales ni la formación docente para hacerlo. La sobrecarga de trabajo de las mujeres y las mujeres docentes en esta época de confinamiento, dando clases desde la casa, atendiendo las labores del hogar, que usualmente son roles que todavía siguen siendo sobrellevados por mujeres. La extensión laboral de trabajo se está ampliando en este momento. Y bueno, todo lo que tiene y todo lo que implica la planeación de clases de una forma ahora virtual, inesperadamente. ¿Qué análisis hicieron a nivel político? A nivel político, por supuesto que se analiza que la mayoría de gobiernos de América Latina son gobiernos de derecha con políticas neoliberales que están aprovechando esta coyuntura y este momento de la crisis del COVID-19 para aplicar leyes, decretos, hacer recortes a todos los derechos laborales y los derechos en general de la clase trabajadora. Estos gobiernos en general están activando la economía y dejando de lado la vida, la salud y las políticas sociales de nuestros países. Esto, por supuesto, en esta época de pandemia está agudizando la desigualdad que ya existía de por sí, la está agudizando. Sobre la problemática de las mujeres, sabemos que están haciendo un gran trabajo. Y bueno, y otros temas abarcados por las compañeras de la red de trabajadoras, por supuesto, tiene que ver el tema mujeres, la situación de las mujeres en confinamiento y las mujeres docentes. Algunos países tienen índices muy altos de denuncias de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres en general. Los femicidios continúan, están elevándose, pero también se ha visto que muchas de estas denuncias de violencia contra las mujeres están superándose en muchos países, pero en otros países están bajando. Lo que se cree y lo que se supone y se especula, por supuesto, es que por la situación de confinamiento, las mujeres no están haciendo las denuncias de esta violencia intrafamiliar. Como repito, los femicidios continúan. Es una preocupación regional y nos atrevimos a decir que también mundial. Y la casa no es un lugar seguro para las mujeres, y menos en una situación de confinamiento en este momento. Igualmente, lo doméstico, reiteramos, se convierte en una mayor carga en este momento. Las mujeres y las mujeres docentes dan sus clases, elaboran sus clases, trabajan desde la casa, pero además tienen todos los roles ocupados de cuidado, de atención a la familia, etcétera, etcétera. Son situaciones que siguen preocupando a la red de trabajadoras de la educación. Es un contexto muy complejo, el cual se sigue y se seguirá abarcando. Una de las decisiones, por supuesto, es continuar haciendo este tipo de reuniones desde la Internacional de la Educación, hacer la convocatoria a la red de trabajadoras. Se harán también reuniones bilaterales con las mujeres compañeras encargadas de las oficinas de género de cada organización. Esas reuniones inician esta semana y se extenderán hasta la próxima para conocer los avances que están haciendo en este contexto y en esta coyuntura en tema de género y cómo están teniendo contacto con las compañeras. Además, la profundización y la continuación del trabajo sindical en este contexto se va a discutir. ¿Cuándo harán la próxima reunión? La próxima reunión se esperaría sea pronto, con temáticas también políticas, temáticas que tienen que ver con la situación de violencia contra las mujeres y, por supuesto, el análisis político-social que se hace en esta coyuntura y en este momento de pandemia. Era la coordinadora de la IAL y a cargo de la Red de Trabajadores de la Educación de América Latina, Gabriela Sancho. Del norte, de Jujuy, Delia María Toconás, de la Escuela 434, Mineros Jujeños, de San Salvador de Jujuy, de Margarita Palacios y Arsenio Aguirre, Cuequita del Desengaño. Volverás con razón a buscar nuevas distancias, no llores corazón, no hay que perder la esperanza, no llores. Mataré la ilusión, pero de esto coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Tenemos la suerte de contar con analistas económicos, políticos, que nos dan su visión de lo que está pasando en el país. Hoy tenemos la voz, el análisis del periodista especializado en economía, Alfredo Zayat. Hola, ¿cómo les va? Amigos y amigas de Canto Maestro, el programa de Cetera. Un análisis que merece destacarse sobre esta crisis es que la Argentina, dentro de un contexto internacional muy, muy negativo, con caída vertical de la oferta y la demanda y con cuarentena, tomó medidas rápidas y se adelantó, fundamentalmente en el frente sanitario, lo que ha implicado que ha tenido relativo éxito vinculado a la cantidad de contagios y de muertes hasta el momento. En la fase económica también ha tomado medidas importantes para de contención vinculado al empleo y a las empresas. En este punto a mí me gustaría destacar que la orientación es la correcta, ha tenido tropiezos en la implementación y en la efectividad, que están siendo reparadas a medida que se ven esas limitaciones. Hay un aspecto que merece destacarse y es que la Argentina entró a esta crisis global en un escenario local de mucha debilidad, fruto de una pesadísima herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri, vinculado con la economía, con una recesión de 2 años y con un default virtual, o sea, en cesación de pagos. O sea, es una situación muy, muy compleja, también con niveles de pobreza elevada y desempleo. Cuando uno entra en una crisis de esta magnitud, con una situación de debilidad económica, claramente está en desventaja. Pero otro aspecto no menor es que ingresó esta crisis con las funciones básicas del Estado desarticuladas y debilitadas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el sistema de salud, recordemos que no había ni ministerio, sino una secretaría de salud y un desfinanciamiento del área, con caída del gasto de salud en términos reales en cada uno de los años del macrismo. Lo que implica que también requiere un esfuerzo adicional para el sistema sanitario poder enfrentar la pandemia del coronavirus. En ese escenario es que la Argentina se enfrenta a esta crisis mundial, global, que ya todos los organismos internacionales, los más relevantes, la asemejan a la de la crisis del 30, del siglo pasado, e incluso sostienen que está en niveles más preocupantes. Bueno, dicho esto, me parece que es el momento para que los sectores populares, las organizaciones sindicales, las organizaciones barriales, territoriales, organizaciones sociales, planteen la necesidad de disputar tanto el sentido como también la salida de esta crisis. Yo creo que son los momentos de crisis de esta magnitud para poder realizar transformaciones estructurales importantes para empezar a dejar atrás una sociedad desigual e inequitativamente como la Argentina. Me parece que es un momento de disputa sobre el sentido y disputa sobre el modelo económico. Era del periodista especializado en economía, Alfredo Zayat. Canto Maestro, el programa de Cetera. I have got you under my skin. I've got you deep

vamos para homenajear a este maestro Carlos Luis Galanternik, Don Lupo, un referente de los medios. Nació en Charata, provincia de Chaco, el 22 de octubre de 1945. Psicoanalista, poeta, locutor de radio y profesor universitario. El lunes pasado, el 4 de mayo, se fue de gira. Hoy, en Mateando Sueños, Don Lupo. Mateando Sueños. Un gran saludo a toda la gente de Canto Maestro para la radio pública. Durante muchos años mis sueños eran realmente personales o familiares. En este momento se me mezclan. Tengo y me surgen espontáneamente, quizás por la convivencia con mucha gente apasionada por lo que pasa en el mundo y a su alrededor. Se me mezclan con los sueños colectivos. Por supuesto que en lo personal sigo teniendo intacto. Hay un sueño que me gustaría mucho cumplir, que es vivir cerca del mar. Que lo tengo desde chico. Y cada vez que estoy cerca del mar me doy cuenta que tengo como una deuda, ¿sí? Y mi sueño colectivo sería realmente ni un pobre más. Cada vez que veo a alguien durmiendo en la calle, digo, algo debe andar mal. Tenemos que apelar a los empresarios, a los políticos, a todo para terminar con eso. Mi sueño es eso, que nadie durmiendo en la calle. Invitaría a la mateada a un hermano nuestro que nació en otro país, que era Fernando Pessoa, que cuando Caetano Veloso conoció su poesía, dijo, después de conocer a Pessoa no habría que hablar más de patria, sino de fratria, que significa un lugar de hermano, porque yo conocí un hermano que vivió en otro tiempo. Y, qué sé yo, lo invitaría para que nos venga a recitar su poesía. Él decía además que el poeta es el más grande fingidor. Ya te tenía una frase anterior que decía fingir y conocerse. El poeta es el más grande fingidor. Finge que es mentira lo que de veras siente su corazón para que al otro le pueda llegar la poesía. Andrés. Esto fue Canto Maestro. Conducción Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Nada me abruma, ni me impide en este día. Te quiero, amor. Naturalmente mi presente busca flores de amor. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.